Continuamos en la sintonía de la mañana. Le contábamos en el avance que hoy queríamos estar con el alcalde de Ubrique, con Mario Casillas, Mario Casillas que también quería estar, ¿no?, del lado de los ubriqueños en el inicio de estas fiestas patronales. La feria que arrancará el pasado martes, pero desde hoy ya la actividad es frenética, también en ese recinto ferial donde desde el cual, ya lo anunciábamos ayer, pues se emitirá ese sonido que vosotros en vuestras casas se podéis escuchar a través de Radio Ubrique 97.6 de la FM, radioubrique.com, pero que desde la caseta municipal también se habilitará, porque se trata de uno de los sitios de donde mejor se puede ver y porque esa caseta municipal, ese recinto ferial, es uno de los puntos que este Ayuntamiento de Ubrique pues ha querido potenciar, dotándolo de contenido, de actividades que van destinadas a todos los públicos y sobre todo para ese fomento de la feria. De los preparativos y de todo lo que va a acontecer en los próximos días, vamos a hablar en los próximos minutos, como digo, con Mario Casillas, alcalde de Ubrique. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rubén, ¿cómo estamos? Pues encantado de tenerte aquí, también en la previa de estas fiestas patronales. Es verdad que miembros del equipo de gobierno ya nos han ido desvelando algunos de los detalles, pero sí me gustaría comenzar contigo, Mario, valorando un poco estas jornadas atrás que nos han servido un poco de termómetro, ¿no?, de ver que la gente tiene ganas de feria, tiene ganas de fiestas. Sí, la verdad que sí, que eso se nos está transmitiendo a lo que es todo lo que estamos trabajando para que eso sea posible. Y tengo que decir que también queremos continuar haciendo o intentando de activar o fomentar lo que es la feria, haciendo actividades que con ello conllevan para que continuemos esa ganas de feria, esas ganas que tenemos de pasarlo bien en definitiva, porque creo que el pueblo de Ubrique pues sabemos lo que es trabajar, tenemos una gran educación a la hora del trabajo, somos muy laboriosos, pero también necesitamos estos momentos buenos de fiesta y ya sabemos que tenemos que prepararlo todo para que sean fechas buenas, sean fechas señaladas y que todo salga bien. Mario, todos sabíamos que el recinto ferial final iba a ir en esa ubicación. Lo que no todos sabíamos o casi nadie sabía es que se pudiera llevar a cabo en este año ya 2023. En el momento en el que os decidís dar ese paso, desde entonces hasta ahora, pues han pasado mucho o poco tiempo, ¿no?, según queramos ver el prima. Pero ¿cómo valoras todo este tiempo y ahora ya 7 de septiembre en la previa, ¿no?, de este inicio de la feria, ¿cuál es el balance, la valoración que hace de todo esto? Bueno, está claro que, dicho desde fuera, pues parece que es demasiado precipitado, pero está claro que cuando tomamos una decisión sabemos los por y los contras y sabemos las consecuencias que puede traer. Entonces, desde primera hora, pues sabíamos que era viable, que era posible, que íbamos en tiempo y, de hecho, pues hemos estado trabajando para que así sea. Como es normal en todo tipo de obra, pues tenemos nuestros carreos, tenemos nuestros problemas, nuestros pros, nuestros contras, pero también tenemos, por suerte, un equipo que de trabajadores, o en definitiva tenemos en Ubrique, como te he dicho al principio, somos muy conscientes y somos muy trabajadores, y tengo que agradecer aquí a todos los que estamos implicados para que esto sea posible, y de hecho, pues a día de hoy, pues prácticamente tenemos el recinto, entre comillas, casi perfilado, todavía quedan algunas cosillas por hacer, pero vamos en tiempo, lo estamos haciendo bien y sobre todo tengo que destacar el trabajo que se está haciendo en este tiempo que estamos aquí. Tengo que destacar que la gente o lo que es todo aquel que se está dedicando para que eso sea posible, la labor que está haciendo, la entrega que está poniendo, o la dedicación que está poniendo, y tengo que, es lindo de alabar y es lindo de agradecer por parte mía a la hora de que sin ellos no sería posible, y sobre todo pues intentar o saber que habrá algunas cosas a mejorar, como es normal en todas las cosas que se hacen, pero sobre todo intentemos de disfrutar lo que tenemos ahora mismo, intentemos de disfrutar la idea que tenemos ahora mismo y sobre todo pasar una feria con todas aquellas personas que nos quieren, intentar de hacerla la mejor posible. No son momentos de buscar gente que tenga a la hora de enemigos, como yo digo, no son para buscar enemigos, las fiestas son para todo lo contrario, para estar con esas personas que a lo mejor al cabo del año no están con nosotros y es importante de que pasemos todos una feria unidos, de que disfrutemos de nuestra feria y de que seamos un ejemplo para todo el resto de la comarca y el resto de Andalucía o España. Sabemos que nos vamos a encontrar cosas que van a gustar más o que van a gustar menos. La idea del equipo de gobierno es sentar las bases en este año y ya de cara a los próximos ir limando, ir mejorando, ir introduciendo esa serie de mejoras que bien por falta de tiempo o bien porque hay que ver primero las cosas para ver cómo funcionan, pues se irán mejorando, ¿no? Introduciendo variaciones de cara a los próximos años, ¿no, Mario? Exactamente, yo soy persona de los que me gusta dejar primero trabajar, me gusta dejar una vez que esté terminado todo, es cuando se juzga. Como se suele decir, las personas hay que conocerlas antes de juzgarlas, pues en este caso para mí es lo mismo. Está claro que a todo el mundo no podemos agradarlo, está claro, pero este que está hablando y a quien representa, pues lo que hacemos o intentamos es agradar o darle las mejores condiciones o darle la mejor facilidad a todos los vecinos, intentar de hacer las cosas lo mejor posible, ya que pues por suerte, por desgracia, yo vengo de ese ámbito y sé lo que es una feria. Sé que en este caso, o esto que estamos hablando ahora mismo, es muy laborioso, tenemos muchos hándicaps, hemos tenido poco tiempo, había algunas cosas que nos han atrasado, otras que no hemos adelantado, pero lo importante creo que es que disfrutemos de las instalaciones que tenemos y está claro, y repito, que a todo el mundo no vamos a poder agradar, pero lo menos que nos den la oportunidad de dejarnos terminar este recinto como lo estamos haciendo ahora mismo, que nos den la oportunidad de intentar hacer la feria como la estamos planteando, y una vez ella, pues que estaremos aquí para dar explicaciones, para que nos juzguen y sobre todo para ver si vamos por el camino correcto o si tenemos que rectificar algunas cosas o otras. Pero sobre todo, como te decía, recalcando, lo importante es querer disfrutar de esa nuevo recinto, querer de esas instalaciones y que hagamos una feria en común el pueblo de Ubrique, que creo que nos merecemos una feria que disfrutemos solo. Mario, pero la expectación, digamos que te llega, tú no eres ajeno a toda la expectación, ¿no? Y las ganas que tiene el pueblo de Ubrique, que se me entienda la broma cuando digo que la feria comenzó con el inicio de las obras, ¿no? En el sentido de que no ha habido día en el que decenas y decenas de vecinos de ubriqueños, pues han estado, ¿no?, allí en el recinto ferial y han sido testigos de todos los avances prácticamente diarios que se han llevado. Vosotros, como miembro del equipo de gobierno, habéis estado también siguiéndolo de cerca, porque en algunos días también se os veía a vosotros allí con ellos. Imagino que esa gana, esa expectación también os llegará a vosotros, ¿no? Sí, hombre, está claro que aquí para hacer lo que es esa obra o de esas dimensiones, pues tenemos nuestro equipo, el que es cualificado para hacer ese tipo de actuación, pero claro, también es muy bonito pues estar allí y que te comente un vecino, pues esto tiene que ir así, esto ha pasado, da tu punto de vista y en definitiva lo que tú estás diciendo. Estamos creando, o sea, crear una ilusión que para mí es positiva, una ilusión en la que estamos intentando volver a esas ferias que el pueblo de Ubrique, que de hecho te digo que siempre hemos tenido una feria importante en la sierra, hemos sido un referente y lo que estamos trabajando sobre todo es para ello y me alegra ver esa expectación que se está creando alrededor de ella, pero insisto, la expectación, lo que le quiero decir a los vecinos y vecinas de Ubrique es que disfrutemos de lo que tenemos, que la vida es muy complicada como para que complicándola y vamos a disfrutar de estos momentos porque la vida son momentos y es importante saber que hay que disfrutar de ellos. Mario, la caseta municipal, el recinto en general y la caseta municipal en concreto, ¿no?, en particular, son puntos que habéis querido potenciar, fomentar. De hecho, desde primera hora de todos estos eventos, y digo la primera hora porque hoy habéis decidido que la caseta municipal emita ese audio, que cualquiera en su casa o en cualquier punto va a poder escuchar a través de Radio Ubrique. En la caseta municipal se antoja un sitio idóneo en cuanto a visibilidad para el espectáculo y para que sea el inicio ya de la fiesta, ¿verdad? Sí, cuando decidimos poner el tema de los drones por las circunstancias que tenemos, pues tenía que haber un punto, entre comillas, no un punto principal, sino dar alternativa a todas aquellas familias que aunque recalco que lo suyo sería, como yo siempre sea en Ubrique, esas terrazas o esas azoteas en las que nos damos lo que son los familiares y disfrutábamos de esos fuegos antiguos que en este día de hoy pues serán los drones, pues era importante pues el tema del audio. Entonces decidimos, pues, cómo no, que colaborara con nosotros Radio Ubrique, que para nosotros es tan importante, y este espectáculo es importante que sea a la vez también audio y visual. Por lo tanto, decidimos pues poner un punto también para todas aquellas personas que no puedan disfrutar de esas instalaciones y pusiéramos algo para ellos de una forma o de otra que también estuvieran acorde para poder disfrutar de lo que vamos a tener esta noche a las 11. Algo nuevo, algo diferente, algo que tendremos que valorar una vez que pase y sobre todo ver que la idea que hemos puesto o el cariño que le hemos dado guste al pueblo de Ubrique y disfrutemos de algo totalmente diferente y que es algo especial novedoso. A las 11 de la noche nos comentaban, concretamente el concejal de fiestas esta misma mañana, esa petición a los vecinos de que, en la medida de lo posible se apaguen las luces a eso de las 11 para que se pueda contemplar mejor, se pueda ver mejor todo este espectáculo de drones, ¿verdad, Mario? Sí, lo suyo es que cuanto más oscuro esté, pero vamos, tengo que decir que se han buscado la ubicación adecuada para que lo puedan ver el mayor número de vecinos y vecinas. También es un espectáculo que cuanto más oscuro esté, más va a lucir. Pero bueno, lo importante es, como yo digo, esas terrazas que se llenen. Disfrutemos de esos familiares que siempre vienen para estos días tan señalados, que son el inicio de nuestra fiesta. Y sobre todo que sea una noche bonita, de armonía, y que disfrutemos todos de esta actividad que hemos propuesto este año. Ya casi que se huele, ¿no?, a esa escena, a esos encuentros de esta noche, ¿no?, tal y como lo dice, pero no vamos a hablar mucho de comida hasta ahora ya de la mañana bien entrada, que alguno puede sentir ya ese hambre, ¿no?, ese estómago ya pidiendo. Mario, todo esto va a ser previo o es previo a esas dos salidas procesionales. Acabamos de hablar con el hermano mayor, con Aurelio López, de esas dos salidas procesionales en 3 días, que a fin de cuentas pues es el motivo que nos da sentido a toda esta fiesta. Exactamente, tenemos 2 días, tenemos mañana que es el día de nuestra patrona y el domingo el día del voto y cómo no, invito al pueblo Ubrique, aunque creo que no hace falta, es un día espectacular, es un día maravilloso en el que las vivencias que cada uno tiene son importantes, creo que son momentos únicos esos de ver a nuestra patrona en nuestras calles y cómo no, pues Ubrique siempre responde a ella, siempre responde en esos momentos que podemos disfrutar de ella y es algo muy bonito, es algo muy, muy sinceramente a mí me gusta esos momentos y sobre todo invito a todo ubriqueño y ubriqueña y el resto de gente que venga a disfrutar de nuestro día, pues de que disfruten eso en esas maravillosas calles y en ese paraje y sobre todo de nuestra patrona en esta calle. Uh-huh. Mario, eso nos va a dar pie al, por ir un poco cronológicamente, no dejarnos atrás, aunque es verdad, hablábamos con Aurelio de que los días de novena la parroquia ha estado a rebosar, las tardes de novena también han tenido gran aceptación, parece todo rodado, ¿no?, hacia una feria que se presenta, ¿no?, de la mejor manera posible y que va a dar comienzo con ese pregón. Hablaremos a buen seguro la próxima semana de todo ello, un pregón, el martes a las 11 de la noche a cargo de Jesulín de Ubrique. Imagino que, evidentemente, ¿no?, tanto a nivel profesional como personal has tenido mucho que ver en esa elección y por eso te quería preguntar un poco una valoración acerca del pregonero de este año. No sé qué tipo de pregón te imaginas de Jesulín. Bueno, pues cuando decidimos o pusimos lo que era la figura del pregonero para esta serie, pues creo que era prácticamente él, o sea, era clave, era la habilidad de Jesulín de Ubrique, tenía una estatua que lo representa y de esa plaza de toro, que también es referente en Ubrique y la zona en la que se van a hacer el pregón, pues creo que era la persona ideal. Lo llamé, acudió a la primera, como por suerte tengo bastante amistad con él, en ningún momento me puse ninguna pega, todo lo contrario, para él se sintió ilusionado porque de una forma o de otra, Jesús es de Ubrique, Jesús ha dado mucho para Ubrique, es lo que te digo, habrá gente a favor, gente en contra, pero lo importante es que tenemos un pregonero a la altura de nuestro pueblo, alguien que ha dado mucho para nuestro pueblo, y decidimos que fuera él, y creemos que es importante que esté en ese día 12 para, bueno, lo que es el pregón, que él abra lo que es la feria y era importante pues tener a alguien referente. Desde mi punto de vista, pues tengo que agradecer a todo lo que me ha dado, todo lo que ha dado nuestro pueblo y sobre todo pues va a ser un pregón pues de lo que él, como es él, alguien muy espontáneo, alguien que nos va a dar alegría, nos va a recordar un poco lo que es la infancia y aseguro que nos hace un pregón a la altura de lo que nuestro pueblo se merece. Y luego a partir de ahí, pues ese 4 días, ¿no?, de fiestas, en lo que se refiere a las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Ubrique. Algunas de ellas suscitaban cierta polémica, cierto revuelo, Mario, en el sentido de, no sé si no se terminó de explicar bien, si el orden de los factores en este caso sí alteró el producto, porque se daba a conocer primero lo del rey, la reina de la fiesta, luego hemos conocido que es también rey, que no hay ningún tipo de discriminación, que no se va a juzgar a nadie porque la elección va a ser por sorteo, un sorteo en el que todos tienen las mismas posibilidades de ganar, todos y todas, en cualquiera de los sorteos, y cuya finalidad, ya decíais, ¿no?, al igual que se hace con estas actividades, con los conciertos también podríamos extenderlo, ¿no?, esos conciertos de feria programados en la caseta municipal, también en estos de anteriores como el de Antonio José. Al final, el objetivo final es el que comentabas al principio, ¿no?, fomentar, potenciar, que todo el mundo encuentre un motivo por el que ir a la feria cada día, ¿no, Mario? Hombre, está claro que nosotros tenemos, cuando empezamos a hablar del tema de la feria, tenemos una cosa muy clara, y era que nosotros lo que queremos es fomentar la feria de trajes de gitana, de gente que vestía de corto, de caballos, de animales. Nosotros creo que no, en ningún momento hemos ido con maldad o no hemos querido hacer algo que no estemos de acuerdo todos. El tema del sorteo fue lo que hablamos, no del fallo, y entonces se habló de un sorteo en el que todos los participantes que quieran pues se apunten, se hagan un sorteo, pero sobre todo con la idea de que fomentemos nuestra feria. Nosotros desde este equipo que represento no queremos, sobre todo no queremos meternos con nadie, no queremos causar polémica ante nada. Surgió un poco ahí lo que era la polémica con el no es concurso, sino con una propuesta de animar a la gente a que se vista de con ropa de feria o se vista para con cosas que podamos identificarnos en esta fecha, y esa es la idea. O sea, que yo lo que tengo muy claro que las cosas se pueden decir de una forma, pero se pueden interpretar de otra, y lo que está claro que desde este grupo de gobierno creo que en ningún momento hemos querido tocar puntos que no se deben, y todo lo contrario, lo que queremos es fomentar, lo que queremos es que sea una feria buena, una feria bonita, una feria que disfrutemos, y en ningún momento entrar en ese tipo de juego. Tengo que decir que mis concejales o mis compañeros, en este caso, pues como es normal, tenemos muchas cosas ahora mismo entre manos, podemos a veces, y yo el primero, cometer errores o no cometerlos, y la idea no es tapar, no tapar, la idea es saber qué es lo que queremos hacer, y en este caso lo que queremos es hacer una feria bonita, una feria que tengamos en nuestro pueblo como nos merecemos, y sobre todo, vuelvo a insistir y vuelvo a repetirlo, Rubén, quiero que disfrutemos de las instalaciones que tenemos y disfrutemos de esa familia, esos amigos, que es lo importante en esta vida, disfrutar del momento y disfrutar de lo que tenemos. Antes de dejarte la última palabra, Mario, sí me gustaría preguntarte acerca de los preparativos, ¿no? Porque ya hemos visto que bueno, ayer por la tarde ya se estaban ultimando los montajes de las casetas por la manera de interna, el montaje interno, ya la decoración que cada casetero quiere darle. También se estaban o se habían colocado, ¿no?, parte del alumbrado en ese recinto ferial, e incluso se estaba colocando, y corrígeme si me equivoco, dos plataformas de hormigón en la parte, en la entrada a la feria por la avenida Jesulín de Ubrique, que entiendo, intuyo que será para la portada o para la primera de las dos portadas que lleva la feria. Cuéntame un poco en qué están consistiendo los trabajos en el día de hoy. Pues me gusta esta pregunta, Rubén, te voy a decir por qué. Mira, yo siempre he estado muy ligado a, como te he dicho antes, el tema de ferias, que es lo que es cómo funciona un poco el tema de las casetas, ¿no?, y ese mundo. Tengo que decir también, pues, que como hemos ubicado el recinto allá arriba, se ha ubicado allá arriba, pues prácticamente Ubrique apenas se ha implicado en el tema del tráfico, el tema de camiones por medio del pueblo, en al menos zonas un poco más cargadas. Entonces es una forma de tampoco darse cuenta que estamos prácticamente al inicio de series. Esto también creo que es importante recalcarlo, de que de esta forma no implicamos tanto, o no hay que cambiar tantas cosas en Ubrique, que sigue funcionando tal cual a como funciona todo el año. Y ahora metiéndome lo que hay en el recinto, pues sí, tenemos, creo que hoy se te iba a montar lo que era la una de las portadas, la que estaba hablando de Avenida Jesulín de Ubrique. Se van a ir terminando de poner lo que es el tema del alumbrado, lo que es el tema de los farolillos. Y también es importante, pues ya que se van a ir instalando lo que son las atracciones tanto de adultos como de niños, también ayer estuve por allí también como días anteriores y ya se va oliendo esos cafeteros con esos últimos nervios, esas casetas que día a día las están consiguiendo cada día mejor y nos ponen prácticamente locales o bares en los cuales los veis, es cómo pueden estas criaturas en tan poco tiempo montar ese tipo de casetas tan trabajadas o tan curradas. Y tengo que decirle aquí también, darle las gracias a todos ellos la explicación que tienen. Y es lo que te digo, ese nerviosismo, esa alegría que se vuela allá arriba, pues espero que les vaya todo bien, que terminen a tiempo, que esté todo preparado para que hoy, esta noche, los que vayan a animarse a abrir, pues puedan desempeñar la noche de hoy, mañana y pasado, pues con normalidad, con la gente disfrute, que ellos no tengan problema ninguno. Y también pues decir que hay que saber que esas criaturas están trabajando, que las tenemos que respetar. Sabemos que en una feria hay que esperar muchas veces un poco más de la cuenta a la hora de que nos atiendan, pero vamos a ser pacientes, porque creo que se lo merecen este tipo de personas que trabajan en esta o hacen esta labor, tanto ellos como cuerpos de seguridad, como todos aquellos que hacen posible que tengamos una feria, que tengamos un poco de respeto hacia ellos y que transcurra lo mejor posible y disfrutemos lo máximo. Imagino por ahí, ¿no? Es el mensaje ese último que te iba a pedir, ¿no? Que va por ahí, ¿no, Mario? Ese disfrute, ese agradecimiento también a toda esa gente que ha estado implicada. Hablábamos de las obras del recinto ferial, pero también las de la plaza del ayuntamiento, que anoche precisamente pasaba por ahí en esa viendo el final del concierto de esas tardes de novena, ya con sus macetas, sus flores y todo engalanado para recibir a la patrona tanto mañana como el domingo. ¿Qué último mensaje nos quedamos, Mario? Bueno, hablando de eso de la plaza del ayuntamiento, pues también hay que agradecer el trabajo que se ha hecho, lo que han todos aquellos que han tenido algo que ver en esa actuación, y claramente pues la verdad que también tienen un plazo, lo están cumpliendo, y es importante que un día como el de mañana, que está en esa patrona, esté todo lo más engalardonado posible, que esté lo mejor posible, y era importante que nuestra plaza del ayuntamiento estuviera prácticamente terminada aparte a falta de varios flecos. Y cómo no, pues desear a todos los vecinos y vecinas de Ubrí que pues una feliz fiesta, que prácticamente hoy empiezan, y sobre todo el mensaje que te estoy transmitiendo desde que hemos empezado a hablar, ¿ven? La vida son momentos y debemos de aprovecharlo. La vida es muy complicada como para intentar complicárnosla, y desear a todos pues que paséis con familiares, con amigos, en los mejores momentos posibles, y que sea una feria bonita, una feria recordada. Y una vez que pase, pues nada, seguiremos trabajando en que todo vaya lo mejor posible para todos los vecinos, pero insisto, que disfrutemos de los momentos y disfrutemos de nuestra feria. Pues el lunes 18 estaremos para valorar también todo lo que va a acontecer en estos 10 días, ¿no? Aproximadamente 11 días, ¿no? De fiesta aquí en el pueblo de Ubrique. Lo que sí te agradecemos, Mario, que hayas sacado estos minutos para estar con nosotros, sobre todo para estar con el pueblo, que a buen seguro pues le vienen bien, ¿no? Todas estas palabras, explicaciones y demás en el inicio de todas estas fiestas. Mario Casillas, alcalde de Ubrique, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Un saludo, Rubén. Buenas tardes.